acostumbro a ser algo que hago rápido y bien. Me cae acá en la cabeza. Me cae acá en la cabeza. Estamos todos perdidos, mi amiga. El canje viene vencido, mi amiga. Llena el envase vacío. Llena el envase vacío. Él no corrió más que yo. Y ya llegó. Y ya no. Yo ya la tengo y un par de cosas más. Y nada más. Ella quiere todo lo quiere ganar.